Yo lo que he hecho ha sido una valoración, no una descalificación personal, de unas expresiones que me parecen inapropiadas en un auto judicial pronunciado por un magistrado de la Audiencia Nacional, porque en él se vierten unas descalificaciones globales contra la sede de la soberanía popular